Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, estamos aquí en una nueva edición de La Rayuela, viernes 17 de marzo de 2017, en nuestro programa número 53, en lo que va del presente año. Mi nombre es Gabriel Caicedo y es un gusto para mí estar detrás de este micrófono y, por supuesto, acompañarles en estas tres horas de radioproducción. Así es, La Rayuela tiene tres horas de producción. Empezamos a las 9 y terminamos a las 12. Y en esas tres horas, pues, nos vamos a divertir, vamos a contar cosas interesantes. Como decimos, pensamos que hacemos cosas que a usted le interesa y pues muchas gracias a usted por escucharnos. La razón de hacer radio es precisamente por usted. Quiero comenzar este programa agradeciendo el trabajo de nuestro director técnico Vicente Moya. También a un saludo a la distancia a Beatriz Fuentes, aún por su salud no se logra incorporar al programa. Esperemos que el día lunes pues su presencia y su voz anime a esta radio revista. Y por supuesto, este trabajo no es posible sin la ayuda y sin la colaboración de nuestras queridas compañeras. Bienvenidas Michelle Játiva y bienvenida Fernanda Báez. ¿Cómo se encuentra Michelle? Hola, pues contenta de otra vez acompañarles aquí y poder poner un granito de arena en esta radio revista. ¿Qué tal? Buenos días, amigo, amiga que nos escucha. Les recuerdo que estamos por la 940 AM de Radio Casa de la Cultura y nos puede escuchar también por www.radiocce.com. Así es, usted tiene esas vías para poder escuchar esta radio, este contenido. Y pues déjenme comentarle que el día de hoy hemos planeado este programa de cierta forma para que pueda encajar con los temas de las entrevistas. Resulta que ayer estábamos planeando justamente el programa de hoy y estuvo un poquito difícil, ¿no, Michelle? Sí, la verdad, siempre, como para contarles a nuestros oyentes, la preparación que hay detrás de todo esto nos toma tiempo y sobre todo queremos siempre entregar la mejor información. Entonces hoy decidimos hablar de música en general ecuatoriana y de cantantes ecuatorianos. Así es, déjenme comentarle por qué el pretexto de este hilo conductor, ¿no? En breves minutos tendremos una entrevista al maestro Leonardo Cárdenas. Él es músico, director y compositor ecuatoriano, pues que ha triunfado realmente en el ámbito internacional y nos va a contar pues sobre el acontecimiento de uno de los estrenos de una de sus obras, una de sus composiciones, nada más y nada menos que en un país tan lejano como sería Polonia. En Polonia pues estrenó una obra llamada Jumbo del maestro Leonardo Cárdenas y pues eso creo que nos enorgullece a todos nosotros como ecuatorianos, especialmente también en la comunidad artística, ¿no? Que una obra de un ecuatoriano en formato orquesta se presente en otro país muy lejano, en contextos muy distintos, ¿no? Leonardo Cárdenas estará con nosotros más adelante. También tendremos una visita justamente de un escritor y también y un músico, por supuesto, mexicano, Lorenzo Orihuela Flores. Él está pasando por el país quizás unos 15 días, unos 20 días, como según nos comentó, y pues desea promocionar su obra literaria y su música en este programa. Recuerde que somos la primera radio pública cultural del país y en ese sentido nuestra visión y nuestra misión va enfocado precisamente a difundir contenido cultural y pues no es la excepción ni la música ni la literatura. Entonces, más adelante esperaríamos la llegada de Lorenzo Orihuela Flores, este artista mexicano. Y también, para cerrar con broche de oro las entrevistas del día de hoy, tendríamos pues a una banda de Guayaquil que vamos a enlazar vía telefónica con sus integrantes. Estoy hablando de los Tripulantes del Submarino Amarillo, un nombre muy extraño y gracioso. Y que a propósito, ya escuchamos la música ayer precisamente para realizar la producción de este programa, y en lo personal me parece una banda que va a dar mucho que hablar, una producción muy buena. Enfatizar también que en la voz el artista pues se luce prácticamente con esa voz, en un formato rock, blues, incluso hasta jazz y reggae, según nos comentaba el press kit de la banda. Así es. Entonces, a propósito de estas entrevistas de músicos, de artistas que están triunfando en el medio nacional e internacional, el día de hoy pues queremos brindar información sobre eso, ¿no? ¿Qué artistas, qué músicos, igualmente los títulos que nos acompañarán hoy, precisamente tendrán que ver con este tema, ¿no? Sobre el triunfo de los artistas ecuatorianos en el exterior, ¿sí? Eso es el tema del día de hoy, Fernanda. Pues es así que el día de hoy hemos preparado música como Juan Fernando Velasco, Leonardo Cárdenas, Nicole Rubira, Gerardo Mejía, Alex Alvear, y pues por supuesto tenemos bastante música de Tripulantes del Submarino Amarillo para que lo vayan conociendo. Y pues les vamos a hablar también un poquito de cada uno de estos artistas que presentaremos el día de hoy. Pues sí, vamos con nuestro primer artista, que yo creo que muchos lo conocemos, y sobre todo ha tenido una gran trayectoria. Quisiera comentarles que vamos a hablar de Juan Fernando Velasco. Más o menos unos pequeños datos: él nació el 17 de enero de 1972 en Quito y inició su carrera artística en el 87. Les comento para las personas que no sepan que él inició su carrera artística con Tercer Mundo, con el grupo conocido Tercer Mundo, y pues para fines del 97 él ya fue solista. Entonces vámonos con esta canción. ¿Qué canción es, Michelle? Es entre las primeras de cuando él es solista, o tal vez de las más conocidas para el público, que viene a ser Dicen. Escuchemos. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure 100 años, y no es verdad. Dicen que del odio al amor solamente un paso hay. Y aunque lo intento mil veces, no puedo dejarte de amar. Puedo dejarte de amar. Dicen que la distancia es el olvido, y a mí me da igual, porque por más que me alejo, en mi mente te escondes y estás lo que siento. Dicen y dicen frases sin sentido, y es tantas más, porque no saben por qué no han sentido el dolor de amar, cuando no se puede olvidar. La gente es una verdad. No hay más verdad que la soledad que siento cuando no estás. Necesito, porque sin ti nada tiene sentido, y a ti te da igual, porque no sabes, tú nunca has sentido el dolor de amar, cuando no se puede olvidar. Yeah. 9 de la mañana con 12 minutos y pues estábamos escuchando a Juan Fernando Velasco con la canción Dicen. Les comentamos pues un dato bastante curioso sobre este artista, que es pues que estudió comunicación en Nueva York. Su primer álbum como solista se llamó Para que no me olvides y fue lanzado en 1999. Simultáneamente al trabajo promocional de este disco, Juan Fernando clasificó al 40º Festival de Viña del Mar en 1999, precisamente con la canción que le dio nombre a este álbum, y que tuvo gran acogida en su país, logrando allí discos de oro por ventas y situándose en los primeros lugares de popularidad. Es por esto, pues, que hemos elegido a Juan Fernando Velasco. Fer, en realidad ha sido uno de los personajes, tal vez podríamos decir, bastante reconocido a nivel también internacional, y eso es importante, que siempre nuestro nombre esté en alto, ¿no? Podríamos dar como datos, tal vez un poquito más de datos, que en el 2002 él publicó su segundo álbum, que fue titulado como Tanto Amor, que muestra al músico y productor, que es un músico y productor creativo, y que ahí se hicieron las canciones famosas como por ejemplo Chao Lola y la que acabamos de escuchar justo Dicen. Entonces son datos que en realidad nos llaman la atención porque han sido escuchados en países a nivel internacional como Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica, y ahí también logró con este disco un disco de platino que fue reconocido en Colombia y en Ecuador. Pues también es importante reconocer que Juan Fernando Velasco ha sido incluso conocido en Estados Unidos, e inclusive en el 2006 realizó una destacada presentación junto a Franco De Vita en el Madison Square Garden de Nueva York, que es pues un coliseo muy conocido mundialmente, y pues llenó totalmente. Igualmente aquí en su primera presentación masiva en 2004 en Quito tuvo un éxito rotundo llenando completamente el Coliseo. En realidad he tenido la oportunidad de ir a algunos conciertos de Juan Fernando Velasco y podría decir que en realidad se siente esa euforia, la gente lo sigue mucho, las letras gustan mucho y sobre todo el hecho de que él volvió a cantar el pasillo y le dio su toque y música nacional. Siempre es importante, ¿no? Y entonces que se escuche también a nivel internacional esa música da mucha alegría. Yo creo que como ecuatorianos y las personas que viven en el extranjero se sienten aún más felices de escuchar a ecuatorianos que estén teniendo éxito. Así es, creo que hay un discurso ahí medio que toca analizar, ¿no? Que está medio oculto ahí. Se dice que arte en Ecuador no hay. Y resulta que sí hay, pero están personas muy, muy, muy escondidas, o mejor dicho, no son difundidas porque simplemente no tienen el alcance mediático que deberían tener. Y lo digo casi, casi por experiencia, porque en este programa, a lo largo de este programa, he conocido a grandes figuras como el mismo maestro Cárdenas. Imagínense que su composición, una de sus composiciones, una de sus obras, se ha interpretado en otro país, con contextos totalmente distintos. La otra vez pues la bachita me indicó igual un video de un pianista ecuatoriano interpretando obras de Mozart, de Beethoven en Austria, en la cuna de la música clásica precisamente. Entonces vemos ahí ejemplos de que hay artistas en nuestro país. Lamentablemente creo que los medios, lamentablemente la sociedad, lamentablemente quizás no estemos a este nivel todavía, ¿no?, para entender qué significa el arte, entender qué significa que un ecuatoriano haga tantos esfuerzos en el extranjero, ¿no? Y por eso pues propusimos este tema, ¿no?, que los ecuatorianos que a veces son reconocidos a nivel internacional y más no en el propio país. Entonces, durante el programa seguiremos hablando de más ecuatorianos que han tenido éxitos y que han sido destacados a nivel internacional y pues nacional también. Entonces, en este caso, hablando concretamente de Juan Fernando Velasco, sí se puede decir que es un artista, un cantante muy, muy apasionado, yo creo. Le echa ganas y sobre todo en sus letras se ve todo eso, ¿no? ¿Tú qué dices, Fer? Pues así es, Juan Fernando Velasco se ha vuelto bastante conocido aquí en el país, pero lo importante no es solamente eso, sino que también ha triunfado en otros países, entonces, como bien lo dicen, está poniendo en alto el nombre del país, y pues eso es bastante importante. En este momento, pues, vamos a escuchar a una artista ecuatoriana, que más adelante les comentaremos un poquito sobre su trayectoria, y pues vamos con Nicole Rubiera. Esta es La Señal. Cuando empieza a tocar, voy a seguir buscando el ritmo, distorsiones, la melodía de mi vida, mi sonido y mi señal. De la mañana con 20 minutos, y el tema que estábamos escuchando es precisamente a Nicole Rubiera con esta canción, Esta es la Señal. Y recuerde que hoy estamos hablando sobre un tema importante, ¿no? Es decir, la música, precisamente de artistas ecuatorianos que han triunfado en el extranjero, ¿no? Han triunfado en el extranjero gracias quizás a la calidad de música, gracias podría ser también a la difusión que se ha hecho a través de los medios de comunicación y a través, pues, de los discursos sociales. Así es. Vamos a analizar, en el caso de hoy, a realizar una entrevista al maestro Leonardo Cárdenas. Él es un músico de una gran trayectoria que, pues, para mencionar en el programa de hoy, pues, nos vamos a quedar cortos, ¿no? Compositor, y pues ha sido director de algunas orquestas, de algunas agrupaciones importantes en el país. Y pues el pretexto de hacer el programa del día de hoy es precisamente gracias al favor y la entrevista de Leonardo Cárdenas. ¿Por qué? Porque comentábamos que una de sus composiciones ha sido estrenada si mal no recuerdo, el pasado sábado, en Polonia. Imagínese, en un país tan lejano, escuchar música escrita por un músico ecuatoriano. Entonces, el día de hoy, pues, esta entrevista nos ha servido como un pretexto para armar todo un programa sobre músicos que han triunfado en el ámbito internacional. Así es. Y pues ya son las 9:22 de la mañana y tenemos ya la presencia del maestro Leonardo Cárdenas. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra? Gracias, todo bien. Muy amables por invitarme a esta entrevista. Realmente me siento muy contento y sobre todo orgulloso de que podamos conversar de la música que hacemos los compositores en Ecuador. Y que por suerte, bueno, no llamemos suerte, sino creo que es la sonoridad y la identidad que tenemos en nuestra música que permite que en otros países pueda ser apreciada. Porque yo creo que la música ecuatoriana, como en algún momento lo había dicho antes, tiene que ser universal, no únicamente local para el disfrute de los ciudadanos ecuatorianos, sino debe ser música de exportación en todos los frentes. Puede ser la música popular, la música académica, el rock, el jazz, el pop y todo lo que tiene que ver con los distintos géneros musicales. Así es, estamos totalmente de acuerdo. El argumento que nos plantea el maestro es importantísimo para entender el tema de hoy, ¿no? Es decir, no quede en el ámbito totalmente, un contexto totalmente nacional, sino que debería ser música elaborada con ese fin, ¿no? De que quede marca en la historia de la humanidad. Al final, los países se conocen por su tradición, por su, puede ser en este caso la música tradicional, o puede ser la música elaborada desde el punto de vista académico con más recursos de composición, o la música popular moderna. Lo importante es que el Ecuador tenga un sitial a nivel internacional, porque no olvidemos que Ecuador también es un planeta, es un país dentro de un contexto planetario. Entonces, universalmente debemos ser conocidos, no solo por las circunstancias negativas de la corrupción y de la política, sino también por las cosas positivas que tiene este país. Y una de las importantes circunstancias positivas es la música. Maestro, antes de ingresar pues a la materia en sí y hablar de este estreno en Polonia, pues quisiera repasar un breve perfil sobre su vida. En ese sentido, pues digo porque quizás muchas de las personas que nos están escuchando en este momento no saben quién es Leonardo Cárdenas y el impacto que ha tenido pues su composición, su genio aquí en al menos en la cultura musical de nuestro país. ¿Quién es maestro Cárdenas? Defínase, por favor. Yo soy un guayaco lojano. Yo nací en Guayaquil y mi familia toda es de Loja. Nací y crecí en un contexto musical. El arte de la música se genera siempre en mi casa. Los parientes, los primos, mis tías siempre han estado asociados a la música de una manera empírica. Pero yo tengo un tío que estudió música en Europa, estudió en Rumanía, se llama Edgar Palacios. Y él fue para mí el primer modelo que tuve sobre lo que sería querer ser un músico. Ahora lo digo con mucha confianza y con mucho orgullo. Cuando mis papás me llevaban a los conciertos que él hacía con... Él fue el director del Conservatorio de Música de Loja, después de regresar de Europa, y generó una avalancha y una revolución musical en una pequeña ciudad que tiene como características la afinidad hacia la música. Muchos jóvenes o muchas personas tienen inclinaciones a la música y tienen habilidades para eso. Entonces él recogió todas esas habilidades y logró que en el conservatorio existan músicos internacionales. Habían europeos que vinieron de los países socialistas. Vino gente de Latinoamérica también, había gente de Chile, de Argentina, que eran personajes que tenían mayor desarrollo musical por estudios internacionales, y a la vez en países como Argentina y Chile la música se había desarrollado más en los años 70. Bueno, eso fue como para mí la base de donde yo vengo, porque también ingresé después cuando ya se pudo descubrir que tenía habilidad para la música al estudiar en un conservatorio. Entonces empecé a estudiar en el conservatorio. Como decía, el modelo fue Edgar. Siempre quería ser yo como él, un director. me gustaba ver cómo él se desenvolvía frente a varias personas que tocaban instrumentos. ¿Y a qué edad inició usted? Yo inicié a los 8 años. Ocho años, claro. Cuando tenía 6 años, me tengo una anécdota que fuimos a la casa de mi abuelo y tenía un piano, ¿no? Entonces ponían siempre la música de mi tío, le había grabado discos y cosas así. Entonces yo me quedaba a veces, decían, vamos a almorzar, ¿no? Entonces yo me quedaba prendido de la música y alguna vez recuerdo que me quedé frente al piano y escuchaba lo que sonaba y empecé así a golpear teclas, ¿no? Y lo que recuerdo, sí, tendría unos 7 años más o menos. Sí, 7 años debe haber sido. 7 y medio. Recuerdo que logré captar con mis dedos por lo menos 6 notas de las que sonaron igual a lo que sonaba. En ese momento yo descubrí que quería ser músico y pedí que me pongan a estudiar. Claro, en ese momento entonces como que descubrió que no era solo el oír de la familia, sino ya también un gusto especial por querer tal vez imitar e incluso hacer obras propias. Claro, esa de la imitación era porque quería hacer, me gustaba mucho la música, entonces yo me veía reflejado en algún momento en ser como mi tío, ¿no? Después, claro, entré al conservatorio y empecé a estudiar piano. Pero antes de eso empecé a estudiar melódica, él me había regalado una melódica y así se empezaba. Inicialmente, como ahora se enseña flauta dulce, se enseñaba flauta dulce y las melódicas que se utilizan en las estudiantinas de las escuelas, ¿no? Entonces aprendí a tocar eso y aprendí de oído, sacaba de oído muchas canciones. Entonces escuchaba en la radio y podía inmediatamente después de escuchar 2-3 veces captar los sonidos y sacaba canciones. Entonces al final de mis cuadernos de la escuela anotaba yo de alguna manera las notas e inventé mi propio sistema de poder, cuando tenía notas un poco más largas ponía unas como ligaduras, unas curvitas, ¿no?, que hacían que se demorara más tiempo, entonces sabía que era más largo, ¿no? De acuerdo a ese número de curvas, ya sabía que duraba más tiempo, ¿no? Entonces empecé a desarrollar después, salí, dejé el conservatorio y me compraron un piano, pero yo no tenía mucha, como siempre sucede, ¿no? O sea, esas circunstancias traumáticas, ¿no? Yo no tenía la mano grande, pero quería estudiar piano y me dijo la profesora que cuando ya regresé a estudiar piano, que me iban a dar las primeras clases de piano, me dijo que no debería estudiar piano, que estudie violín o que estudie flauta, porque mi mano no alcanzaba una octava, que era lo reglamentario para poder tocar un piano, ¿no? Yo alcanzaba una sexta, pero era un niño de 8 años y medio, casi 9. No, de 9 años, sí. Y entonces me creó un trauma y yo decidí botar el conservatorio. Me gustó mejor ir a jugar básquet o jugar fútbol con mis primos, ¿no? Sin embargo, tenía la melódica en mi casa y todas las veces que podía la tocaba y escuchaba canciones y sacaba. Por eso decía, después me compraron un piano y yo lo veía al piano y no quería acercarme. Estamos hablando del tiempo de la niñez. Ya, niñez-adolescencia. Niñez-adolescencia. ¿No? De unos 10 años o de 11 años compraron el piano. Y recuerdo qué chistoso que era, eran mis primos que no se dedicaron a la música ninguno, pero tenían como afición y aprendieron a tocar unas melodías. Y ellos venían a enseñarme a tocar en el piano, ¿no? Entonces era muy interesante verlos como ellos en la naturaleza de querer interpretar una melodía utilizaban los dedos no correctamente, sino que hacían como escalas, caminos, ¿no? Entonces me enseñaron un par de canciones y después empecé a tocarlas en el piano, pero lo hacía calladito, siempre que mi familia no me vea, mis papás, ¿no? Entonces los sábados se iban vamos a dar una vuelta a Leonardo. No me tengo que estudiar, decía. Me quedaba en el piano tocando, ¿no? ¿Y cuándo pasó este tema, ¿no?, de llevar a la música a otro nivel, a un aspecto más formal? Cuando, después de trabajar en el conservatorio, igual vine a vivir acá en Quito. Entré a la banda del Consejo Provincial donde trabajaba mi tío, era el director, ¿no? Ahí empecé aprendí algo de música en el conservatorio, pero yo quería aprender escritura de partituras para hacer obras. A los 16 años más o menos hice mi primera composición, que se la dediqué a mi mamá, que era una pieza para piano. Lo primero que había escuchado, claro, en mi entorno eran los pasillos, pues tocaba mi tío, tocaban mis parientes. Y se me ocurrió hacer yo también para congraciarme con los señores mayores, ¿no? Después puse por ahí hice otro pasillo con una letra de un poeta y claro, fueron mis primeros inicios de lo que había escuchado. En Loja hay mucha influencia de Salvador Bustamante y de Segundo Cuevaselli, que son compositores locales. Pero Cuevaselli tiene más composiciones de pasillos, de cosas así. Entonces me gustaba mucho esa música, era muy interesante para mí. Era adolescente, pero me gustaba esa música. Entonces empecé a componer. Después vine acá a Quito y tenía esa inquietud de la composición. Cuando estuve en Loja quise aprender orquestación, dirección de orquesta. No había quien me enseñe, me decían hay que estudiar hasta quinto año, hasta sexto año y aprender armonía. Pero yo quería que me enseñen, pues. Yo tenía avidez. Aprendí a tocar guitarra solo, aprendí a tocar el piano solo, aprendí a hacer armonía a partir de medio acorde, ¿no? Porque escuchaba mucho la influencia de 13 años de los Beatles, entonces escuchaba eso mucho y sacaba las canciones. Logré ir a Guayaquil y comprar en J.D. Ferro Guzmán un libro de 101 canciones con unas notas gigantes que eran las partituras. Y claro, cuando escuchaba y como ya tenía el oído desarrollado, comparaba. Pues primero no era la tonalidad del disco y segundo las figuras eran otras. Entonces iba haciendo mis propias arreglos sobre las armonías y cosas así y las líneas melódicas, tratando de arreglar para poder tocarlas, ¿no? Y ahí me di cuenta yo con esos libros de cómo empezar una melodía y acompañar. Y me contrataron una profesora que me dio como 4 clases. Yo le decía a la profesora, que era amiga, ¿no?, de la casa igual, yo lo que quiero es aprender a tocar el piano, pero como usted hace así, con esta mano que hace acá abajo, o sea, tocar los graves, los bajos, y esta que hace acá, y aquí hace la melodía, y acá, eso quiero que me enseñe. Entonces, pero tienes que hacer escalas, tienes que hacer, no, eso yo no quiero. Pero me enseñó y tenía que hacer la rutina típica del estudio, ¿no? Y cuando me enseñó a acompañar las mismas canciones que yo había aprendido, que era Alfonsina y el Mar y Yesterday. Las dos canciones primeras que aprendí en piano. Y claro, me dejó la lección, entonces me pasaba estudiando entre semana y venía el sábado. En 2 clases me dijo que ya no me iba a dar clases más, porque ya sabía tocar. Y aprendí a tocar los bajos y aprendí a tocar solo. Y empecé a sacar más canciones y empecé a seguir tocando y empecé a desarrollar eso. Entonces ahí dije, tengo que volver de nuevo al conservatorio. Y ahí es cuando ingreso, hice una prueba en el conservatorio de piano, entonces me nivelaron en 6 meses, 2 años de piano. Entonces pasé al segundo año de piano, yo me había quedado en inicial, ¿no? Pasé al segundo año de piano, y en tercer año igual tenía clases de solfeo, me aburría mucho porque quería más, yo quería más música, más cosas, quería hacer lo que hacía mi tío, o sea, dirigir, escribir, esas cosas me interesaban. Maestro, ¿a qué edad ingresó de nuevo al conservatorio? Como a los 14. A los 14 años. 13 años y medio, creo, 14. Cuando ya supe tocar ya el piano yo mismo, quería aprender, pues. Entonces quería, ¿dónde puedo aprender? Allá. Claro, esas ansias ya de conocer un poco más y adelantarse más. Por eso creo que la educación musical siempre tiene sus peros, ¿no? O sea, hay personas que, no es que son superdotados, son personas que tienen habilidades, como las habilidades múltiples que uno puede tener, la habilidad para el negocio, otros tienen habilidad para el discurso, otros tienen habilidad para la literatura. Y otros tienen habilidad para la música, en ese caso era mi caso, ¿no? O sea, yo tenía mucha habilidad para la música, entonces necesitaba conocer más. Son 9:35, estamos junto al maestro Leonardo Cárdenas, y pues regresamos después de este corte con esta entrevista. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Catman y Doggy, rescate independiente Enao y Milena Adopciones invitan al cevichocho solidario a favor de los peludos rescatados. Comparte con nosotros esta iniciativa a partir de tan solo $1. Disfruta este exquisito cevichocho y juntos ayudemos a esta causa. este 25 de marzo de 9 a 17 horas, detrás del Banco Central, entre Briceño y Vargas, esquina. Recuerda, puedes traer donaciones de alimentos para perros y gatos, artículos de limpieza o afines. ¡Te esperamos! Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Cuando son las 9:39, seguimos pues aquí con la compañía, agradable compañía del maestro Leonardo Cárdenas, quien nos comentaba un poco más de su vida, de su perfil, de cómo él se inició en la música. Para hacer un pequeño y breve resumen, si mal no me equivoco, me dijo que a los 6 años pues usted había iniciado en la música, y de ahí poco a poco fueron fases, fue cumpliendo procesos. Claro. Sí, claro, o sea, yo desde niño ya me di cuenta que me gustaba la música. Después entré al conservatorio, por esa circunstancia traumática salí, y porque yo mismo quería ser músico, regresé de nuevo a seguir con el aprendizaje. Una vez que estuve en el conservatorio, terminé el colegio y yo quería irme a estudiar música en el exterior, ¿no? Vine acá a Quito. Entonces, a través de mi tío, que trabajaba en el Consejo Provincial, fue director de la banda sinfónica, de la banda del gobierno de la provincia de Pichincha, y él generó todo un sistema de bandas militares, ¿no? Unificadas. Tuvo en los años 80 una fuerte influencia musical en ese tiempo. Entonces yo vine para acá confiado en que podía irme a estudiar. Entonces estuve algunos años en la banda del Consejo, después apliqué para estudiar en Rumanía, se cayó el sistema socialista, después para Rusia se cayó el sistema socialista y no me pude ir a estudiar en Europa. Mi gran sueño era estudiar en Europa y regresar con una formación adecuada, sólida y académica, pero no resultó y me tocó seguir aquí y seguirme preparando con todo lo que podía tener a mano, partituras. Cuando he viajado, gracias a la música popular, porque me he desarrollado también y me he desenvuelto en la música popular, fue la oportunidad que tuve para traerme todos los libros que pude comprar, los discos, las cosas que me hicieron falta siempre para estudiar, porque aquí es un país que adolece de toda esa información. Ahora con el internet es un poquisísimo, mucho mejor, porque hay muchos libros, hay mucha información. Justo, maestro, tras micrófonos nos comentaba de algo muy interesante. Usted aparte se hace conocer y la gente en el extranjero le conoce mediante redes sociales. Cuéntenos un poquito más eso, o sea, ¿cómo usted utilizó sus redes sociales para hacerse un poco más conocido? Bueno, de alguna forma, en mi trayecto como músico he hecho muchas grabaciones con varios artistas locales, tanto la música popular, y también empecé a trabajar mis composiciones que se tocan mucho a nivel de agrupaciones locales de corte clásico, en orquestas sinfónicas, en cierta medida se tocan, pero grupos de música de cámara. Entonces empecé a grabar, iba yo con mi propia cámara y grababa los conciertos para tener un registro. Entonces, como hay las alternativas de YouTube, empecé a hacer videos. Y luego, en vez de hacer las publicaciones de que estoy enamorado o de que quiero tomarme una selfie para estar con ni sé quién, ni sé cuánto, yo utilicé el Facebook para difundir lo que hacía yo, desde un punto de vista cultural. O sea, no, así siempre pensaré, y así lo manifesté siempre en mi Facebook, en mi muro. Y a partir de eso empecé a tener contactos con músicos que empezaron a degustar un poco el trabajo que había hecho. Yo grabé hace algunos años un disco que se llama Zapateados y Albazos, que fue como mi primer proyecto personal, no trabajando para otros artistas, sino mi propio proyecto, en donde hice una recopilación de música ecuatoriana de finales del siglo XIX y música del siglo XX, alguna conocida, otra inédita, y en un formato de cuerdas, y grabé un estudio de grabación. Y eso fue como parte de un proyecto que se llamaba, de una institución que era el Fonsal, ¿no? Y ellos empezaron a financiar ciertas actividades culturales, libros, videos, discos, y por suerte acogieron mi idea de recuperar esa música, y se grabó ese disco. A partir de ese momento empecé yo a utilizar todo eso, y empecé a utilizar fotografía digital que encontraba antigua, ¿no? Y hacer mis propios videos con la música de fondo. Entonces empecé a publicar eso y empezó a tener resultados, porque ese era un trabajo de alguna manera buscando la excelencia, y lo que siempre digo, buscando ser internacional. Y en algún momento un director venezolano llamado Gerardo Estrada me contactó a través de Facebook, me dijo si tú me puedes dar composiciones de música ecuatoriana. Entonces le mandé unos arreglos, me dijo tienes algo tuyo, entonces le mandé una composición que se llama Albazo, que fue inicialmente escrita para un formato mixto donde había flauta, clarinete, piano, contrabajo, cello y violín, y que después lo hice para cuerdas, y ese se convirtió como el caballito de batalla, ¿no? El que empezó a viajar. Antes ya lo habían tocado en Colombia, lo habían tocado en México, se había tocado en Cuenca, y esa misma obra empezó a viajar. Entonces se la envié a él y empezó a tocarla en Minsk, en Rusia, empezó a tocarla en Turquía, después la llevó a otros lugares de Rusia, y yo les comentaba graciosamente el contacto que me había hecho un director ruso desde Ginebra, en donde él me pedía, así como obligándome a que le mande, claro, al hacer la traducción al español del inglés, se veían las oraciones demasiado imperativas, ¿no? Entonces él me solicitaba esa música y se la envié. Entonces, esta música y estas músicas mías han logrado calar dentro de todos los repertorios que hacen estos directores, en el caso de Gerardo Estrada, conciertos de música latinoamericana. Entonces, mi música, por suerte, ha tenido, y gracias a la bondad de estos directores, la suerte ha tenido de estar junto a Villalobos, a Ginastera, junto a Piazzolla, junto a compositores como Aldemaro Romero de Venezuela. Entonces, he sido como un representante del Ecuador a nivel de la música académica, a nivel internacional, y eso no me da orgullo, sino pienso que es mi labor. Es la labor del artista. O sea, yo represento a un país, y qué bueno que sea mi música. Mañana puede ser la música de otro compositor, pero estoy abriendo el camino para que otra gente pueda asomar en esos espacios. Maestro, hemos escuchado de su propia voz pues este perfil, y pues sería para completar el perfil, ya necesitamos escuchar la obra de Leonardo Cárdenas ya en su madurez, ¿no? Es por esta razón innecesario escuchar. Es el pollito, ¿no? En su madurez musical, aunque para Leonardo Cárdenas sigue, ¿no? Sigue esta trayectoria, aún creemos que hay más madera para explotar el genio de Leonardo Cárdenas y disfrutar de su música. Así es. Vamos a escuchar precisamente esta versión que de esta composición del maestro Leonardo Cárdenas que se llama Jumbo, y que pues a propósito de estos enlaces a nivel internacional fue precisamente estrenada en Polonia en una versión obviamente mucho más compleja, en una versión orquestal. En esta ocasión pues tenemos no la versión orquestal precisamente, pero una versión la anterior, que esa fue la original, fue compuesto para el Jumbo, fue compuesto para cuarteto de cuerdas. Escuchemos de Leonardo Cárdenas, Jumbo. Así es, ese es un fragmento también de otra obra del maestro Leonardo Cárdenas, y pues en este momento vamos a escuchar también esta versión de Jumbo justamente para cuarteto de cuerdas. Ese Jumbo lo tocaron en Alemania, en cambio una orquesta prejuvenil del Conservatorio Nacional de aquí, que también fue compuesta para ese viaje. Escuchemos. 9 de la mañana con 55 minutos. Estábamos escuchando precisamente Jumbo de Leonardo Cárdenas. Por favor, coméntenos sobre el estreno de esta obra en Polonia, que ya no fue pues solamente para cuerdas, sino también para orquesta. Sí, el año anterior estuvo mi maestro de dirección, el maestro suizo, dirección de orquesta, el maestro suizo Emanuel Schiffer, y se estructuró una orquesta de jóvenes que se llamó Orquesta de Fest and Arts. Y él presentó en enero del año pasado una versión para orquesta juvenil, ¿no?, de esta misma obra que la hice como intención inicial, ¿no? Entonces se estrenó aquí en Ecuador esa versión en enero del año pasado. Este año, en Guayaquil, en febrero, el 4 de febrero, estrenó una versión más ampliada que yo ya la había hecho antes para una orquesta grande, con arpa, con piano y cosas así. Entonces él estrenó en Guayaquil. Y había escuchado Gerardo Estrada, el venezolano, director venezolano, amigo, una versión de esto, de la grabación que se hizo el año anterior, y me dice, yo tengo un concierto próximo en Polonia, me gustaría estrenar esa obra, me gustó mucho y quiero estrenarla. Entonces hay la posibilidad de dármela. Le dije sí, pero no la terminé, la escribí justamente para que él estrene, era para un encuentro mundial de jóvenes en Portugal, eso era, en octubre del año pasado, y no avancé a escribir el arreglo completo. Entonces me la pidió de nuevo y entonces se la envié para Polonia. El estreno fue este sábado 11 de marzo, una ciudad, el nombre es un nombre medio raro, pero es una ciudad que es patrimonio de la humanidad, porque tiene igual que Quito un casco colonial hermosísimo, y Gerardo la puso dentro de un programa de música latinoamericana, en donde había obras de Villalobos, había obras de Arturo Márquez de México, Villalobos de Venezuela, de Brasil, Aldemaro Romero de Venezuela, y dentro de ese contexto de música latinoamericana entró el Jumbo y fue estrenado en Polonia. Lo interesante es que nuestra música, como comentaba hace un rato, deja de ser local y se vuelve universal, y lo importante, nuevamente recalcando, es que el Ecuador sea conocido por las cosas positivas que tenemos, y como decía antes, algo de positivo es nuestra propia música y nuestra creación en el contexto mundial. ¿Cuáles son las impresiones que causó esta obra en Polonia? De lo que me decía Gerardo, estuvo leyendo el teatro y que la gente había estado muy contenta, incluidos los músicos y gente que conocía de música, que había emitido unos criterios buenos alrededor de esta obra. Es una pequeña pieza que es parte de un cuarteto, de una suite de cuerdas que escribí hace algunos años. La versión que escuchamos era esa, para el maestro Gerardo Guevara, que también fue maestro mío en composición y es una gloria viviente de la música ecuatoriana, uno de los pilares importantes de la música académica del Ecuador. Qué importante es pues que se conozca este tipo de música en el mundo y que esté en Polonia y en lugares tan, tan lejanos que nosotros no pensaríamos, pero que está allá. ¿Cómo se siente usted de saber que que su música llegó allá? Bueno, muy contento, porque estas músicas no se tocan en Ecuador y se tocan a nivel mundial. Para un músico, la música es una forma de expresión, como un lenguaje, es una forma de comunicar. Al hacer un discurso musical, que sería la creación de una obra, de una pieza, y que sea receptada en cualquier parte del mundo, o que sea solicitada para ser interpretada en otros lados, es como ya un principio cumplido, una meta cumplida. Así podría ser con muchas obras que uno puede tener, pero el que se pueda interpretar en otros países es un sueño realizado de alguna manera. Y sobre todo es la alegría de que un ecuatoriano trasciende en otros lados, y la alegría también de que nuestra música, creada en Ecuador con raíz ecuatoriana, es apreciada mundialmente como una música que tiene una comunicación, un asidero a través de la tradición, de las costumbres y de lo que representa la música de un país en otro país. Para finalizar, pues cuéntenos, ¿qué va a suceder o qué piensa usted que debe suceder con la música para que sea conocida aquí en el Ecuador, este tipo de música? Creo que deben haber más inquietudes de las instituciones que están rigiendo todos los conceptos sobre el arte musical, por ejemplo, orquestas sinfónicas, agrupaciones que tienen que ver con la música, que soliciten o que convoquen a concursos, que convoquen a la compra de obras también, al encargo de obras, eso sería la compra de obras, al encargo de obras a compositores ecuatorianos para que sean interpretadas dentro de sus programaciones. De hecho, en ciertas agrupaciones sinfónicas académicas está dentro de su programa, dentro de su programa de habitual, cada 15 días, el presentar obras internacionales, obras universales y música de ecuatorianos. Pero debe haber una, llamémosle como una avalancha de querer tocar más música de ecuatorianos. Solo eso nos permitirá a todos crear más música y poder tener la oportunidad de que los ecuatorianos escuchen la música ecuatoriana con desarrollo, con elementos más interesantes, y que nos permita que nuestra música se vuelva más universal. Así es, esto ha sido pues la entrevista junto a Leonardo Cárdenas. Muchas gracias. Uno de los principales compositores, músicos, productores y directores de algunas orquestas y por supuesto grupos musicales en el país. Desde la Radio Casa de la Cultura y en especial pues el grupo que conforma este programa, La Rayuela, nos complace escuchar que esas noticias desde su propia voz, que música se encuentra ya suya, se encuentra sonando ya en el ámbito internacional. Eso nos complace y también como ecuatorianos nos llena de orgullo. Muchísimas gracias y pues alentamos a que el trabajo de Leonardo Cárdenas siga en pie, siga sonando su música y este es su espacio. Muchas gracias, para mí es un orgullo estar aquí, pudiendo compartir con ustedes estos secretos personales en cierta medida, porque estas cosas no se conocen en la prensa, no se conoce dentro de todo un compendio mediático, porque realmente la noticia no la buscan, hay que llevar la noticia a veces a los lugares donde tienes que hacer cosas de difusión, porque a veces los periodistas no están investigando lo que sucede, solo se investigan ciertas tendencias, como se habla, las palabras de moda, ciertas tendencias que se viralizan o que son por miles de adeptos con likes, pero nadie investiga el trasfondo de las cosas. Importante un programa como el de ustedes porque uno puede compartir con la gente un poco de lo que sucede, que es también lo que pasa en este país. No solo la política, no solo la corrupción, sino cosas positivas como la música, nuestro país en el contexto universal. Y bueno, pues muchas gracias por darnos su espacio y por permitirnos esta conversación. Quería recordarles que nos visiten en la www.radiocce.com. Son las 10:03 y quisiera dar un pequeño saludo a Nicole, Andrés y Marco, quienes nos han mandado mensajes por interno. También pueden visitarnos Radio CCE en las redes sociales. Nos vamos a un corte. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Teatro y danza es lo que la obra Mirada del Ángel ofrece al público en su estreno nacional. La obra, basada en las reflexiones del filósofo Walter Benjamin, hace una crítica al desarrollo de la civilización. Así lo cuenta la bailarina María Luisa González. Bueno, La Mirada del Ángel precisamente es uno de los temas como se enfrenta el análisis de Walter Benjamin acerca de una crítica de la historia, ¿no? Y él se inspira en el cuadro de Paul Klee, que es el ángel Novus. Es un ángel que no puede detenerse frente a lo que él ve en la historia, que está destruido, porque un viento huracanado viene desde el paraíso y inevitablemente le empuja hacia adelante, y adelante significa el progreso, pero ese progreso trae devastación y muerte. Entonces, esa conciencia del ángel hace que sea un ángel rebelde,

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Diez de la mañana con 10 minutos y regresamos a este programa La Rayuela, viernes 17 de marzo, en el programa número 53, y tal como lo habíamos anunciado, ¿no? El día de hoy estamos hablando de artistas que están triunfando en los ámbitos internacionales, ecuatorianos que, por ejemplo, con el caso del maestro Leonardo Cárdenas, uno de los compositores más importantes en el país, ha tenido un estreno nada más y nada menos de una de sus obras, llamada Jumbo, en Polonia. Imagínese eso, ¿no? Que un ecuatoriano estrene su propio material, su propia producción en otro país tan lejano. Y en ese sentido, pues como les comentábamos en la mañana, ¿no? Que estas noticias pues nos alegran y también nos han servido como hilo conductor para esta mañana. Es decir, estamos tratando precisamente este tema de los artistas que han triunfado en otros países. Y por supuesto, habíamos anunciado también la entrevista al escritor, gestor cultural y, por supuesto, perdón, músico, Lorenzo Orihuela Flores, de nacionalidad mexicana. Así es, y a propósito de esto, ¿no? Lorenzo nos visita justamente en una duración, pues, de, ¿qué será? Unos 20 días, 30 días, quizás, dos semanas en el país, y vamos a contar, pues, con esta entrevista junto a este gestor cultural mexicano. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, y pues agradecido de que nos abran las puertas para comunicar. Lorenzo, cuéntenos, ¿cuál ha sido quizás la razón por la que ha visitado el país? Porque está de paso, ¿no? Sí, estoy de paso. Ahora he tenido pues el favor y la invitación de unos amigos que vivieron hace, bueno, en este caso Martita Arroba, que vivió parte de su niñez, y después salió y fue a México y ha pasado por distintos países, y me ha hecho la invitación para armar un libro biográfico, y en eso estoy, ¿no?, recogiendo material. Pero pues en este tiempo libre trato de generar también un acercamiento de la cultura mexicana, y en este caso pues voy a presentar uno de mis libros, ya que traigo varios libros, y que yo me he dedicado básicamente a la publicación de libros sobre cultura popular, historia, básicamente sobre eso. Así es, Lorenzo Orihuela Flores durante más de 30 años ha venido investigando y publicando libros, revistas, discos incluso, que son patrimonio justamente del pueblo mexicano y diría yo también de la humanidad. Para hacer ese trabajo ha invertido tiempo y mucho dinero, y para poder hacer las investigaciones en el Archivo General de la Nación, Archivo de Notarías del Estado de México, Archivo Eclesiástico del Estado de México, y etcétera, ¿no? Algunas instituciones que están necesitando de esta información. Se puede consultar esta información justamente en las bibliotecas de la ciudad de Toluca, en la Ciudad de México, en los portales de internet, por ejemplo, del Colegio Mexiquense, el Archivo Estatal, bibliotecas públicas, etcétera. E incluso el material fonográfico es utilizado en las principales radiodifusoras culturales, por ejemplo, la radio de la UNAM, Radio Educación, Radio Mexiquense, radios comunitarias en el país y TV Mexiquense, por supuesto. El trabajo en la comunidad de Lorenzo ha servido pues precisamente para apoyar el desarrollo de las escuelas. Se ha dado talleres incluso en lengua nahual, que nos va a hablar más adelante, porque incluso sé que tiene escritos en esta lengua. Sí. Ha contribuido con investigadores, promotores de otras instituciones que requieren información histórica. Así es decir que nuestro invitado del día de hoy pues tiene 30 años ya haciendo investigación y por supuesto publicando los resultados de estas investigaciones. En ese sentido, pues, coméntenos qué tipo de investigaciones realiza, porque se nota en esta hoja de vida, más o menos, que ha realizado un enfoque más bien histórico. Sí, yo he partido de un trabajo que al principio era una aventura muy personal o solamente de curiosidad. que ha sido rescatar la memoria oral. En principio fue en la región en la que yo vivo cerca de la Ciudad de México, como a 60 kilómetros de la Ciudad de México. Esto me ha llevado luego a, en el año de 1986, a crear una revista muy pequeña, solamente para dar a conocer las investigaciones o lo que yo había ido recogiendo a través de este trabajo, que era muy, pues muy aventurero, ¿no? No tenía una formalidad, ni una metodología, ni una técnica. Sin embargo, esto me ayudó a generar varios, normalmente como 52 números, donde abordaba el tema de la medicina tradicional, la lengua, la memoria histórica sobre los acontecimientos recientes o a veces en remotos, por ejemplo, el tema del movimiento armado de 1910. Esto todavía me tocó conocer a varios personajes que en ese entonces, en el año entre 85 y 90, aún vivían y que participaron dentro del movimiento armado. Entonces fui haciendo una memoria ya grabada, de suerte pues que comencé haciendo algunos libros a través de otras instituciones culturales y formé parte de cronistas municipales del Estado de México, que es uno de los estados del país. Y a raíz de eso, he ido creciendo. Yo en la actualidad he hecho un poco más de 10 libros, todos que giran en torno a la cultura popular, la historia local, en algunos casos la historia que toca temas de la historia de México. Y en este caso ahora, pues me gustaría comentarles algunas cosas sobre el libro que traigo a la mano, que es un libro que se llama Cada loco con su tema y cada chango a su mecate. En este libro, pues abordo temas básicos de la memoria y del imaginario colectivo de la región centro del país, porque en México hay varias regiones que tienen sus propios refraneros, donde pues se abordan dichos y demás. Pues este es el punto básico. Así es. Por favor, coméntenos un poquito más sobre su vida, sobre un poquito, digamos, su biografía, por así llamarla. Bueno, miren, ya había dicho que como en el año 83 formé parte de la Asociación de Cronistas del Estado de México, que es una asociación dedicada a recuperar la memoria documental, la memoria oral. Son cosas y preocupaciones por dar fe sobre los acontecimientos contemporáneos de las comunidades. Sin embargo, pues yo al crear esta revistita que hice, que yo le puse el nombre Tequilistli, que en mexicano significa trabajando, comencé a descubrir que era un campo muy vasto en nuestras comunidades hacer algún trabajo de pronto de modo independiente, porque aunque he hecho trabajo coordinado a través de otras instituciones, siempre me he guiado también sobre el deseo de participar, no necesariamente a través de instituciones, y lo he hecho con mis propios recursos, juntado. Ahora estoy formando pues un acervo bibliográfico de documentos, de memoria oral, música, de todo lo que vamos recogiendo en nuestro paso, ¿no? En cuanto a sus estudios, ¿qué carrera usted estudió como para ya...? Sí, yo hice, en principio, soy egresado de una facultad de la ciudad de Querétaro, la Universidad de Querétaro, y estudié psicología. Y luego hice estudios en maestrías en distintas áreas. Luego he tomado diplomados. Recientemente, por ejemplo, tomé uno sobre lingüística, sobre las lenguas en México. Entonces, me gusta mucho el ámbito del arte, la cultura. Justo desde ahí, me imagino, nace la idea de justo estudiar las culturas, de estudiar la lingüística y todo lo que viene en base a eso, ¿verdad? Claro, sí. Lo que ocurre es que en México hay una efervescencia sobre el rescate, la difusión, la preservación de cosas que son nuestras. Yo luego les digo a la gente con la que a veces conversamos, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos lo que leemos, lo que comemos, lo que pensamos. Nosotros somos lo que cantamos, Además, cuando cantamos, obviamente, lenguas propias que son en México hay 63 lenguas y más de 300 formas dialectales de esas lenguas. En este caso, a mí me tocó haber nacido en una comunidad que cuando era niño aún había hablantes de lengua náhuatl. Y eso, yo oía cantar a la gente. Mi madre tenía un almacén, tienda pequeñita, donde entraba mucha gente de las comunidades. Y pues, por parte de mis padres no eran hablantes, pero una de mis abuelas sí. Entonces aprendí cancioncitas, aprendí pues versos, y pues eso me ha permitido pues desarrollarlo. Y en la actualidad pues yo he hecho como unos 7 discos sobre lengua náhuatl y danza y música tradicional. En algunos casos fui solamente el promotor o el gestor. En otras he participado directamente con los compañeros. Eran agrupaciones de 4 o 5 personas con instrumentos de cuerdas y algunas veces con una combinación también de instrumentos autóctonos. Y luego, pues sobre todo, cantando en lengua náhuatl, que eso es lo importante de todo esto. Y en ese sentido, pues, ¿cuál es la importancia, precisamente cuál es el papel de esta lengua? En la actualidad se entiende que cuando llegan los españoles a esta invasión llamada también conquista, había mucho más lenguas. Pero en ese momento, la que imperaba, la que era el habla, la lengua de los señores de México Tenochtitlan, pues era la lengua náhuatl. Hoy, en la actualidad, a 500 años, en México se hablan alrededor de 2,5 millones de hablantes solamente de la lengua náhuatl. El 7 o 6% de la población mexicana son pueblos originarios. Sin embargo, hay una población enorme de mestizaje. Podríamos decir que la gran mayoría de la población mexicana, la gran mayoría, entiende, conoce, y eso se prueba a través de la Academia de la Real Lengua Española. Tiene entre su acervo alrededor de 400 palabras de origen náhuatl, y muchas de estas utilizadas en todo Iberoamérica y, se entiende, en Latinoamérica. Ese es más o menos el panorama de esta y la importancia que tiene esta lengua. En la actualidad se canta, los pueblos originarios siguen esas tradiciones en distintas modalidades, desde el norte hasta el sur. De México en la actualidad. Sin embargo, hay algunas lenguas de estas 63 que están en peligro de extinción. Los Kikapo, por ejemplo, que viven en la parte de Baja California Norte, cerca de Tijuana, cuentan como con 4 o 5 hablantes ya nada más. Algunas otras comunidades tienen 3,000, 4,000, o por ejemplo el náhuatl que le estoy señalando tiene más de 2 millones. El maya es una lengua oficial de la parte de la península de Yucatán. Y el zapoteco, que también la parte de Oaxaca, donde hay una gran cantidad de hablantes. Entonces quiero decir que hay una diversidad lingüística del pueblo de México. Ese es el asunto. Y pues alguna vez un gran filósofo del lenguaje llamado Wittgenstein decía que el tamaño del mundo es el tamaño de nuestro vocabulario, es decir, por supuesto, qué tan grande es nuestro vocabulario, y depende de eso pues definiremos al mundo, daremos conceptos, definiremos las cosas que no tienen nombre. Y en ese sentido pues rescatar y hablar de la lengua es importantísimo. Y pues el motivo de la entrevista también junto a Lorenzo es hablar también de la memoria oral. ¿Qué papel juega la memoria oral precisamente desde sus investigaciones y en la cultura mexicana? Creo que ahora está es muy importante mirar, hacer un acercamiento de nuestra mirada hacia las lenguas indígenas. Primero porque ahora presentamos ya un problema, de hecho hemos presentado problemas históricamente casi todos los pueblos de raíz indígena frente a nuevas expresiones de lingüística, por el caso del español, que ha ido desplazando a las comunidades. Sin embargo, ahora tenemos problemas mucho más grandes porque, obviamente, con la globalización, con las políticas neoliberales, la penetración hacia los pueblos originarios es mayor. Y entonces requerimos de una resistencia de los pueblos originarios, en primer lugar, en cuanto a su idioma, a los idiomas y la expresión de sus idiomas. Entonces, pues creo que hay preocupación. En México ya hay muchas organizaciones que están luchando por preservar la lengua, pero sí requerimos el concurso de comunidades, requerimos el concurso de instituciones culturales y educativas para preservar nuestros idiomas. Entonces, desde esa perspectiva, la memoria oral cumple una función básica, porque ha existido durante toda la humanidad, porque se define básicamente por que la palabra pasa de boca en boca. No requirió nunca de instrumentos como los que utilizamos ahora, ni de libros, ni de sistemas electrónicos. Y esa es la parte donde está siendo vulnerada, porque obviamente ahora los chicos, la gente, no, todos nos movemos más a través de los medios electrónicos digitales, y estamos dejando atrás varias expresiones propias de nuestros pueblos, porque cada pueblo genera sus propias memorias, sus propios modos de hacer el mundo a través de sus palabras. Esa es más o menos la idea. Y pues, ya en la práctica, porque quizás un discurso elevadamente teórico para quizás nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, quizás en la práctica, ¿cómo se hace totalmente útil esto de la memoria oral? De antemano, pues, contextualizar que, en efecto, pues, en la actualidad, en la modernidad, se cuenta con tecnologías que transmiten, en cierta forma, este tipo de herencia, la que podríamos decir herencia cultural, herencia de lenguaje, herencia de tradiciones. Pero antes, imagínese, hace 600 años, 700 atrás, no había nada de esto. En algunas culturas incluso el sistema de escritura ni siquiera estaba conformado. Por lo tanto, lo oral era importantísimo. Es decir, voy a tomar las palabras de un escritor argentino llamado Ernesto Sábato, cuando se decía que cuando un anciano moría en una comunidad, era prácticamente como en la actualidad quemar una biblioteca. Así es, porque el anciano contenía tanta información y era transmitido en el fuego, alrededor del fuego, a sus nietos, a toda la familia, en forma oral, lo que conocía, ¿no? Y en ese sentido, pues, en sus estudios, la practicidad de esto, ¿cómo se vería? En cuanto a México, por supuesto. Claro, primero habría que contextualizarlo. En México, la memoria oral se pudo preservar, porque no, justamente en ese trance de una cultura a otra, el pueblo de azteca o mexica no tenía una escritura, pero tenía una tradición milenaria que en México se conoce como huehuetlatoli. Y el huehuetlatoli no era más que la palabra de los ancianos, era el consejo de los ancianos. Entonces, hoy sabemos, y quedan resabios todavía de eso, de que en los pueblos hay grandes memoristas, y que comenzaron por contar, computar el tiempo, por sentarse alrededor del fuego, alrededor de donde era su hogar, y comenzar a contar el mundo de lo que ellos vivieron. De suerte, pues, que nos encontramos con escritores ya en el primer periodo de 1600 o 1550, donde los indígenas aprendieron con facilidad a anotar los poemas, los escritos, las recomendaciones, los consejos, que fueron agrupados en textos y libros que hoy son el patrimonio más rico de México. Porque claro está que el ejercicio de recuperar, de transmitir su sentir, su pensar, el cómo los anteriores dejaron y reconocían el mundo, eso era una cosa muy interesante. Y claro, ahora al entrar en esta fase vemos que ya el abuelo está muy aparte, la madre, los niños jugando en otra cosa, pero eso hace 50 años. Yo todavía recibí de mi abuelo

tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. De la mañana estamos escuchando precisamente música instrumental mexicana, y pues nos encontramos aquí en la compañía de Lorenzo Orihuela, quien es escritor y pues ha escrito un libro bastante interesante sobre los refranes de México, cada loco con su tema y cada chango a su mecate. Y pues bueno, aquí en el corte estábamos revisando un poco pues los dichos y refranes, y usted nos comentaba algo muy muy interesante. Tal vez para que nuestra audiencia escuche, díganos cuál es la diferencia entre el dicho y el refrán, por favor. Bueno, es conocido dentro de nuestra lengua española que hay proverbios, y los proverbios son cortos y tienen un sentido moral, una moraleja, siempre una enseñanza. Los dichos y los refranes, pero más los refranes, tienen una esa intención de dejar una enseñanza para corregir. De modo pues que el dicho es una frase suelta, a veces muy local, muy propia de una región. Sin embargo, el refrán, como se ha ido gestando por siglos, son sentencias. Bueno, se entiende que o se aplica... no hay otra salida. Nuestras abuelas, nuestros tatarabuelos no tenían libros de ciencia y sabían que el cuerdo se equivoca una vez, el tonto varias veces. O sea, al tonto lo engañan varias veces. Quisiera que nos hable específicamente, por ejemplo, en México es una ceremonia muy muy grande del tema de la muerte. Entonces yo quisiera que nos hable un poquito de ese tema y de los refranes que hay. También quisiera comentarles a nuestra audiencia, en este libro al revisar veíamos que hay muchos muchos refranes que por ejemplo tienen mucho que ver, son mexicanos pero también son ecuatorianos, escuchan aquí, por ejemplo el muy conocido como si no viene Mahoma no va a la montaña, pues si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Eso, exactamente. Exacto. Eso, justo así, o el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, claro. O en la puerta del horno se quema el pan. Cosas muy, muy, o sea, que son muy, muy iguales y que aquí se escucha mucho y se escucha en nuestras familias. Quiero proponer una dinámica aquí, porque en efecto hay muchos refranes, muchas cosas que decir. ¿Qué tal si vamos diciendo cada uno un refrán y que precisamente Lorenzo nos explique qué significa, ¿no? Sí, ustedes dicen uno, yo digo diez. Ya. Empecemos con Lorenzo. Sí, al buen de todo, pocas palabras. ¿Qué significa eso, Lorenzo? Pues obviamente que ese es lo de lo que se ocupa el libro, permite. Lo que yo hago en el libro no es solamente una recopilación de los dichos y refranes que son populares, no son míos, son del pueblo. Lo que yo hago es ponerles su enunciado. ¿Qué dice? ¿Cómo se aplica? Y esa es mi labor. Este libro lo recogí y me tardé 16 años. Un trabajo que yo prácticamente ni sentí. Lo que sí, ya fue un poco más difícil, es ponerle sus enunciados. Por ejemplo, sobre la muerte hay varios dichos y refranes. Sobre todo porque en México hay un fenómeno ancestral, que es el culto a la muerte. Claro. Pero que tiene un fondo curioso, porque también es un culto a la vida. Para los antiguos mexicanos costaba diferenciar entre muerte y vida. Se manejaban siempre como dualidad. De modo pues que hemos heredado muchos refranes que pues los conservamos en la actualidad. por decir algunos, vamos por este que se me viene a las este, hace rato les decía que al cuerdo lo engañan una vez, al tonto varias veces, pero también hay otros como el que dice que persevera alcanza, claro, el que porfía mata venado, que sea igual, o uno que en ese no viene, en ese libro ya en la segunda edición lo va a sacar, entre sastre y sastre no se cobran los remiendos. ¿Qué significa ese, por ejemplo? Pues que entre médicos, si se hacen un servicio... ¿Entre el mismo profesional de la misma área? Sí, digo, ellos no se cobran. Ah. Eso debería ser, ¿no? De modo, pues, que si le seguimos buscando, siempre encontraremos siempre un sentido a las palabras. Pero los refranes y los dichos no se dan sin contexto, Se dan a propósito. Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema y además se carga otro, mi abuela decía, ay hijo, no puedes con los cirios, no puedes con la cruz, ya te quieres cargar los cereales. O sea, se entiende. Entonces, pues aplicado cuando alguien ya tiene un problema y se mete en otro problema y obviamente que no la va a poder resolver. Del libro Cada loco con su tema y cada chango a su mecate, del escritor justamente Lorenzo Orihuela Flores, tengo aquí justamente un refrán que de leyes mexicano y que justamente nos va a aclarar Lorenzo qué significa, que se les pudre el tamal. ¿Qué significa eso? Uy, nosotros cuando nos, sobre todo el populacho cuando se pelea y no haya modo ya de resolver el problema, es como le dice a el otro que se pudre el tamal. Significa que él está diciendo, bueno, ya que que te quedas con todo, pues que todo lo hagas en medicinas, ¿no? O sea, eso es lo que... Sí. Por ejemplo, ¿qué significa este? Nunca había escuchado. Hace caravana con sombrero ajeno. Ajá, también se dice... que a veces... También se dice de otro modo. Hace caravana con gorra ajena. Gorra es un... Un sombrero, sí. Entonces, buscar el elogio que no le corresponde. Diríamos que está plagiando, ¿no? Tú pones la fiesta y yo traigo los invitados, ¿no? Hay uno muy interesante que también compartimos en Ecuador y que de hecho me gusta mucho y quiero decirlo y que está también en el libro. Dice, el que no arriesga, no gana. No, eso es, obviamente, yo digo, sí, podría estar descansando en casa ahora o a donde me invitan y no haber salido. Yo lo que hago cuando viajo a algún país, comienzo a promover la cultura, aún sin recibir ningún tipo de honorario, pero sí beneficio, porque a mí me gusta personalmente, ¿no? De suerte, pues, que un dicho bien dicho vale la pena, que también es un dicho, ¿eh? En México, un dicho bien dicho es un dicho. Claro. De hecho, creo que hay hasta una novela de los dichos y los refranes y todo. Yo quería como que destacar un poco el tema de justo, o sea, muestra la cultura, las tradiciones que tiene el país y en este caso la región, porque vemos que compartimos muchos dichos. Así es. Este, por ejemplo, me llama la atención. En el pecado va la penitencia. ¿Qué significa esto? Bueno, ya ustedes se pueden ver, son dichos antiguos, ¿eh? Porque en ese se entiende que alguien que se quejaba de que pues iba a ser castigado, debía entender que de ese tamaño era la penitencia. ¿Qué pasa? Aquí hay uno que me llamó mucho la atención. Me corto un huevo y la mitad del otro. ¿Eso qué significa? Es uno bien duro. Es una forma muy altanera de decir, yo lo puedo hacer y lo hago doble o triple. Pero aquí, en una forma muy dura, me corto un testículo y la mitad del otro. En México también se dice, cuando alguien dice, no, pues es un fregón, un chingón, un poca madre, valga la expresión. También, se aplicaba a todas estas cosas, ¿no? Para chingón, chingón y medio. O sea que, arriba de ti, que tú te crees mucho, hay otro que claro, te va a venir a enseñar. Claro, hay otro muy interesante y también que refleja una gran realidad. Lo que no cuesta se gana en fiesta. En México hay una de las cosas tan terribles de nuestras comunidades es que mucha gente trabaja y a través de cosas bien mal habidas, tranzas, chapuzas, cachirules, todas las formas de la maña. Claro. Hacen unas grandes piezas porque nada les costó. Pero si les costara con su dinero no lo harían. No lo harían. No lo harían. Yo, por ejemplo, les voy a decir uno que ahorita me viene y forma parte de una copla, que es, lo tomo y lo cito allí, la copla veracruzana. Dice, y esto podría ser ya más como proverbio que como refrán. Dice, el amor y el interés se fueron al campo un día. Pudo más el interés que el amor que le tenía. Vieron que se van, que la amistad y la amistad pueden tomarse de la mano, y el amor y el deseo pueden tomarse de la mano, pero a veces suele ocurrir que se toman del interés. Entonces obviamente muchas relaciones están construidas a través del interés y no del amor. Ay, mamá, qué pan tan duro, y yo que ni dientes tengo. Ese es un piropo. Va a pasar una chica y dice, ay, tantas curvas y yo sin frenos. En realidad, pan se refiere a una mujer que va pasando y dice, ay, Dios, yo sin pan, o yo sin dientes y hay un pan tan duro, ¿no? Le pusieron tache, palomita. Nunca había escuchado. ¿Qué significa? En México es para calificar, el sistema de calificación escolar te pone de 0 a 10. Es, tú apruebas un examen si pasas de 6 para 10, ¿no? Nunca hay 11, pero pudiera haber 11 o 12, 13, ¿no? Que eso es muy deseable para la educación en todos lados, ¿no? Sin embargo, pues para calificar a alguien solamente basta con ponerle una cruz, reprobado, o una palomita, aprobado. Entonces te dicen, no, lo tacharon, sí que lo sacaron. Hay uno que también aquí refleja también nuestra realidad. Dice, te presto un libro, pero tiene B de vuelta. Aquí en Ecuador sabemos decir, te presto, pero con marca regreso, precisamente para que vuelva. Sí, no requiere tanta explicación porque se entiende. Yo aquí, si tú lees el enunciado, dice eso, pero yo lo cambio y digo, para promover la lectura, si te presto. Aunque no me lo regreses, pero por favor. Claro, pero léelo. Por favor, léelo. Sí. Claro. Este me llama bastante la atención. Come santos, caga diablos. Sí, ese es un dicho tomado de la boca de mi abuela. Porque suele, en todos los países latinoamericanos, obviamente el cristianismo, la cultura religiosa, ¿no? El pensamiento espiritual. Suelen estar siempre en misa, siempre confesándose y tomando la hostia, y saliendo, por eso es come santos y caga diablos. O sea, porque saliendo comienzan a hablar ya del prójimo, otra vez. ¿Se entiende? O en la propia iglesia. Bueno, desde ahí también podría ser. A veces puede suceder. A las mujeres bonitas y a los buenos caballos, los pendejos de echan a perder. Ya ese ya es un dicho muy de años, pero pues es una arrogancia de algunos cuando le quieren presumir de ser más galantes o más más simpáticos. Sí, dice, no, hacia los tontos los estúpidos echan a perder a las mujeres bonitas. Eso diría, ¿no? Pues entiende que cuando alguien tiene más talento amoroso o más talento verbal o alguna gracia, pues conquista más fácilmente a una mujer. Y bueno, pues siempre recuerdo una persona muy muy allegada a mí que siempre dice, abre un libro y vas a encontrarte algo muy muy interesante. En este punto acabo de abrir algo que es, o sea, es impresionante cómo calza en el programa de hoy, porque nosotros hoy hemos hablado de justo personas que han tenido éxito y han sido reconocidas en otro lugar, en el extranjero, no necesariamente en su pueblo. Entonces, nadie es profeta en su propio pueblo. De verdad que es cierto, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Bueno, si yo me muevo a Veracruz, a Campeche, he estado en otros lados, igual lo presenté hace 5 años en Santiago de Chile, y en julio lo presenté, estuve en Italia y hubo una traducción, hubo traductora y les gustó también. Pero pues abundan, cada pueblo tiene sus refranes, tiene sus dichos, tiene sus modos de decir las cosas, tiene lo dice con donosura, con dulzura. Y pues claro que esto siempre es un buen beneficio para los pueblos. De modo pues que siempre que estamos platicando, nos sentamos y en el aparatito, esto que ahora se utiliza, se nos sale decir un dicho o un refrán. Y son expresiones que requieren siempre un contexto. No aparece, o sea, cuando se cae, algo, un pedacito de pan, allá se dice, lo que no mata engorda. Lo levanté. Sí, es verdad. Lo que no mata engorda. Pues esto, estamos junto a Lorenzo Orihuela Flores, él es escritor, y pues en su hoja de vida contamos más de 15 obras, más de 15 escritos, impresionante lo que ha hecho este escritor mexicano durante más de 35 años, dedicarse a investigar precisamente sobre su pueblo, sobre la cultura mexicana y obviamente presentar estas investigaciones en productos tales como libros. Esta entrevista ha sido muy entretenida, Lorenzo, muy entretenida. Le agradecemos este tiempo, su dedicación al programa y pues parte de Ecuador. Le mandamos todo un saludo gigante a toda la gente que posiblemente nos esté escuchando en México y por supuesto un abrazo gigante a usted, Lorenzo. Solo para terminar la entrevista y esta curiosidad me quedó desde el inicio. ¿Usted suele hablar, puede hablar esta lengua náhuatl? Sí, cómo no. ¿Podría mandar un saludo a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a toda la gente que nos está escuchando en esta lengua? Sí. Por favor. Nimis Tlapaloa, Icanuyolo, Nihuala in Altepe de México, Tenochtitlan, in Altepe in Tezcalchaca, Estado de México, ni Papaki in Ecuador. Ni Papaquilistli en Quito. Les he dicho que les saludo con mi corazón, que yo vengo de México y que estoy contento, alegre de estar en Quito. Muchísimas gracias. Nos llena de tanto entusiasmo conocer otras culturas, conocer otras lenguas y en ese sentido, pues, todos los éxitos, Lorenzo. Cuando usted vuelva al país, yo sé que en futuros proyectos lo va a hacer. No dude, pues, bienvenida a la Radio Casa de la Cultura. Esta es su casa. Siéntase como un ecuatoriano más. Y bueno, pues, agradecemos sobre todo este lindo momento de compartir refranes. No vemos que en realidad Latinoamérica es eso. Es compartir. Llevamos las mismas tradiciones, tal vez no tan iguales en ciertos lugares, pero siempre hay una raíz, y eso es lo lindo de Latinoamérica y compartir todas estas tradiciones. Pues precisamente por esto vamos a escuchar una canción ecuatoriana que pues habla precisamente de eso, de los sueños y de cómo se cumplen. Sueña, de Gerardo Mejía. Dedicada a esa gente que sueña pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme porque mejor no subes. El mundo es diferente desde este punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día diga, yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasías, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tomar fuerza con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando digan que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. Si parece imposible, ten la seguridad, conmigo todo es posible. Yo sé la verdad, juntos somos invencibles. Sueña. La palabra dice que con fe, pues

Doctos, y aquí estamos de nuevo en La Rayuela, viernes 17 de marzo del 2017, en el programa número 53. El día de hoy, pues, hemos decidido hablar sobre los músicos, sobre los artistas que están teniendo éxito en el extranjero. Pues un vivo ejemplo de ello fue la entrevista a Leonardo Cárdenas, ¿no?, con su estreno de Jumbo, su composición en Polonia. Y justamente la visita de Lorenzo Orihuela Flores también, ¿no?, este escritor, músico, investigador, tan dedicado a la cultura mexicana, que nos acabó de visitar. Agradecemos, pues, esa entrevista a Lorenzo, precisamente, que en minutos acabó de irse de los estudios. Y pues también anunciamos en la mañana que íbamos a tener una entrevista vía telefónica con uno de los integrantes de la banda Tripulantes del Submarino Amarillo. Esta banda, pues, surge en Guayaquil a fines del 2012. Es un grupo experimental que está conformado por Jaime Rodríguez en la voz y en la armónica, David Ayora en las guitarras y coros, Eduardo Duval en guitarra y coros, Joe Suárez en el bajo y coros, y Yuyo Romero en la batería y también en los coros. Es una banda de rock and blues, con una pizca de jazz y reggae, y se caracteriza por la potencia que descarga en cada concierto, en cada solo, y por supuesto, la voz y el peso del bajo y la prolijidad de esa percusión hacen que Tripulantes disfruten precisamente de un buen rock nacional. Vía telefónica estamos enlazados en la ciudad de Guayaquil con Jaime Rodríguez. Él es la persona líder en la voz y también toca la armónica dentro de la agrupación. Así que empezamos esta entrevista junto a Tripulantes del Submarino Amarillo. ¿Cómo se encuentra, Jaime? ¿Está al aire? Muy buenos días, sí, contento de estar en el programa y agradecido por la invitación. Jaime, coméntenos, algo que llama la atención de inmediato es, pues, precisamente el nombre de la banda. ¿Por qué Tripulantes del Submarino Amarillo? Bueno, la verdad, nos gusta bastante que el nombre es largo, más que nada porque generalmente en los afiches o de las tocadas y todo eso, ocupamos un buen espacio del afiche. O sea, por ejemplo, tienes tres bandas arriba y abajo solo tienes el nombre de nuestra banda. Entonces eso es algo que nos gustó. Aparte, bueno, la gente lo puede ver como algo de los Beatles, generalmente lo relacionan, pues, Submarino Amarillo y todo eso. Nosotros no lo vemos tanto así, aunque sí es una influencia no muy notoria. Vemos más que nada la Tierra como un submarino, y nosotros somos simplemente los navegantes de esta gran nave que llamamos Tierra, ¿verdad? Y pues, llama la atención que bandas de este género, del rock, del blues, incluso de jazz y de reggae, se formen en la ciudad de Guayaquil. Quizás aquí en la región Sierra no se escucha mucho bandas de este tipo de género. ¿Por qué decidieron hacer rock, hacer blues y hacer, pues, estos tintes también yaceros y de reggae? Bueno, la verdad es lo que a cada miembro de la banda le influencia, y justamente por eso nos unimos para hacer nuestra propia música, porque todos estábamos de acuerdo con que eran nuestros gustos. Entonces simplemente nos dejamos llevar por nuestras influencias y nuestros gustos. Nada más. Y pues también llama la atención lo siguiente, ¿no? Tripulantes del Submarino Amarillo se conformó allá por el 2012. ¿Cómo fue el origen de esta banda? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar? Quizás fue una reunión de amigos, quizás intereses musicales, universitarios. Cuéntanos, Jaime, ¿cómo se unió los tripulantes, precisamente? Bueno, la alineación que usted nombró es la banda que llevamos ya hace un año juntos, ya como quien dice, sólidos, ya estamos con esta agrupación. Empezamos con otro baterista y otro bajista. Nos conocimos en la universidad, realmente todos estudiábamos música. Nos conocimos en la universidad, éramos amigos, y un día estábamos llameando y nos gustó bastante la sensación y cómo nos conectábamos. Entonces decidimos que era hora de hacer nuestra propia música, y así fue como empezó Los Tripulantes. Ha cambiado de agrupación, o sea, de integrante, supongo, algunas personas. Usted menciona, Jaime, que es hace un año que la banda se consolida ya finalmente. Coméntenos de esas transiciones también. Claro, empezamos con otra baterista, tocábamos con Megan Wong, primero ya empezó en la batería con nosotros, y también otro bajista. El bajo sí lo hemos cambiado tres veces, la batería solo una vez. Y hasta llegar a la banda que tenemos ahorita, que estamos realmente contentos con los integrantes. ¿Y qué ha pasado de 2012 a 2017? Estamos hablando más o menos de 5 años, ¿no? 5 años de formación. ¿Qué ha pasado con tripulantes desde el 2012 hasta la presente fecha? Bueno, la verdad, pasó un pocotón de cosas, festivales, acá en Guayaquil, Tocada, Machala, en algunos lugares, pero ya por fin este año recién vamos a poder sacar nuestro primer disco, que va a salir este año a mediados de agosto. Es un disco con 12 canciones que se llama Fuera del Molde, entre esas las que ya ustedes están pasando, Tú Me Calientas, y algunas otras. Tenemos el lado B y el lado A del disco. Y pues se hace, o se acostumbra, ¿no?, siempre a producir primero un EP, ¿no? El EP Fuera del Molde, el lado A, fue lanzado a fines de 2016, y pues de aquí se desprende, por ejemplo, sencillos como este, ¿no? Todo era un era otro trip, y la banda actualmente se está promocionando con esta pista. Háblanos, Jaime, un poco acerca de la grabación que tuvieron para hacer este EP, llamado Fuera de Molde, el lado A. Bueno, cada una de esas canciones en realidad la grabamos en un diferente lugar. Por ejemplo, Tú Me Calientas no lo grabamos generalmente como un sencillo, lo grabamos como demo, pero nos gustó bastante cómo quedó el sonido en vivo, que lo hicimos y la dejamos así para el EP. Todo el otro trip que es la que estamos promocionando ahora nos lo grabaron acá en Paradox, acá en Guayaquil, por un evento de Voces al Cerro. Nosotros teníamos una canción que hablaba hacia el cerro, que era todo el otro trip, y nos metieron ahí y nos grabaron el tema. Y los otros dos temas que están en el EP también los grabamos en diferentes estudios. Íbamos probando a ver cuál nos gustaba más la forma de trabajo. Tripulantes, ¿de qué temas hablan? ¿Qué líricas o qué enfoques tienen en cuanto a las letras, por ejemplo? Bueno, nuestras letras bastante le apuntamos a la conciencia y al cambio del sistema en el que estamos viviendo. Como lo puede escuchar en el nombre del primer disco que vamos a sacar, que es Fuera del Molde. Generalmente hablamos de la vida que estamos viviendo, toda la historia que nos han mentido, de ese molde de la abuela, del machismo, del capitalismo, de todo eso que viene arrastrando desde atrás, con toda la historia falsa que nos vendieron desde un principio cuando éramos niñas. Tratar de salir de esos esquemas en los que vivimos atrapados en la sociedad. Eso básicamente eran las letras. Por lógica también tenemos letras hacia chicas, hacia la vida en sí. ¿Y te parece, Jaime, que escuchemos otro tema del submarino amarillo, Tripulantes del Submarino? ¿Podría ser este tema Mientras? La tenemos justo ahorita preparada, este tema Mientras, de esta banda guayaquileña. Coméntanos, antes de lanzar este audio, ¿de qué va a tratar esta canción? Mientras trata en realidad de todo lo que se te va mientras tú estás pensando en el futuro o en el pasado, todo cómo se te está yendo la vida, porque no estás aprovechando el presente. De eso trata básicamente. Así es, entonces escuchemos la canción Mientras, de la banda Tripulantes del Submarino Amarillo. Escuchemos. Bueno, pues seguimos aquí cuando son las 11:18. Seguimos aquí. Quisiéramos que por favor nos comente cuáles son las influencias del grupo. A ver, somos 5 integrantes de la banda y cada uno tiene como que unas influencias diferentes y cada uno aporta con su influencia hacia la música que hacemos. E igual todas son influencias cercanas y que a todos nos gustan. La verdad somos bastante amantes del jazz, ya que lo que nosotros estudiamos nos enfocaban bastante en el jazz. Entonces nos gustaba muchísimo Charlie Parker, Coltrane, Miles Davis, Thelonious Monk, un montón, Aya Real. También, obviamente, el rock nos encanta, en especial a mí, era fanático del rock en español antiguo, Barón Rojo, Ángeles Infierno, también el heavy metal me gustaba, Saratoga, el rock argentino, Spinetta, Pescado Rabioso, Charlie García, también el rock inglés, Led Zeppelin, Black Sabbath, todo está. También quisiera que por favor nos comente sobre Fuera de Molde, este disco y la producción de este disco. Bueno, Fuera de Molde, como lo dije, va a salir para agosto este año. Está por tres lados. Es un disco con 12 canciones. Están escuchando el lado A, el lado B y el lado C. Son temas hay variados. Entonces, como que el lado B son temas un poco más relajados, pero y el lado C son temas un poco más fuertes también. Entonces como que una variación para no volver a un disco muy monótono, sino todo tiene un balance para que lo puedan escuchar de principio a fin sin problema. Perfecto. Entonces también que vamos a la siguiente canción, nos vamos con la siguiente canción. Les recordamos a los radioescuchas que estamos con tripulantes del submarino amarillo. Estamos hablando con Jaime y más o menos nos han contado sobre sus influencias, sobre todo su grupo y lo que abarca el grupo, y muy interesante su propuesta. Entonces nos vamos con la canción que es Un Grito al Sol. Perfecto. Tan grande y mirar atrás y recordar por qué tengo que ser tan grande para vivir. Y bueno, cuando son las 11 y 24 minutos, seguimos en La Rayuela con la entrevista con tripulantes del submarino amarillo, específicamente con Jaime Rodríguez en la voz y armónica del grupo. Gabriel nos va a seguir con las preguntas para Jaime. Así es, Jaime. Llama también la atención este tema, ¿no?, de que su disco muy pronto va a estar ya terminado, el lado B. Estas grandes noticias para... Usted mencionó que es para agosto tener este gran lanzamiento. Quizás han planteado hacer una estrategia de difusión previa y no sé si va a pasar quizás una gira a nivel nacional. Cuéntanos, Jaime, por favor. Lo que tenemos en mente es eso, o sea, hacer la gira a nivel nacional. Lo que estamos viendo es estamos contactando con los diferentes lugares, diferentes ciudades, para igual buscar oficios y gente que nos pueda, podamos estar en la ciudad, me refiero, ¿no? O sea, oficios me refiero en cuanto a gastos de transporte y hospedaje, nada más. Y eso estamos haciendo, buscando por todos lados para ver qué ciudad nos abre las puertas y ir nosotros a tocar una vez que ya esté hecho el disco. Pues nos alegramos y desde la radio Casa de la Cultura pues siempre va a ser importante escuchar estas buenas noticias acerca de producción nacional en cuanto a la música, en cuanto al arte en general, ¿no? Y sobre todo la música que tanto nos encanta. Y pues siendo las 11 y 25 de la mañana, Jaime, yo quisiera pues que usted haga la invitación, si es que tienen posibles eventos muy cercanos a la ciudadanía, especialmente al público guayaquileño. Bueno, sí, la tocada más cercana la tenemos este 25 de marzo en el Café de las Artes, que queda aquí en Guayaquil, en Córdoba y Padre Aguirre. Estaremos tocando todos nuestros temas, entonces quedan todos cordialmente invitados. Nos pueden seguir en las redes, estamos en Facebook como Los Tripulantes del Submarino Amarillo, en Twitter como Tripulantes S.A. y así mismo en Instagram. Muchísimas gracias por esta entrevista vía telefónica desde Guayaquil a la banda Tripulantes del Submarino Amarillo. Estamos hablando justamente con el vocalista y también la persona que toca la armónica en el grupo, precisamente Jaime Rodríguez. Agradecemos bastante esta apertura, esta entrevista, Jaime. Muchísimas gracias y todos los éxitos a la banda. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nosotros siempre estamos de brazos abiertos para recibir cualquier invitación. Gracias. Y pues nos vamos con otro tema más, justamente con el promocional de este EP de la banda. Todo era otro trip, de los tripulantes del Submarino Amarillo. Y regresamos.

a buscar justicia para su comunidad. Por un conflicto de tierras, un nuevo sindicato. En estas caminatas se juntaban otras mujeres y su más fiel compañera de lucha, Tránsito Amaguaña, la que sería su continuadora. ¡Qué frío que tengo, mi Tránsito! ¡Está lloviendo duro! ¡Chirimari! ¡Duro está lloviendo! ¡Mamita, duro no quiere descansar mejor! ¡No! ¡Tiene la ropa de chuchilla! ¡Sigamos nomás! Pues luego nos cae la noche y de allá donde hemos de ir cada vez es peor. Sí, debes traer unas pachalinas para abrir. Vamos, Jaco. En 1946, después de tanto presionar, tantos reclamos de la FEI, el gobierno de Velasco Ibarra decretó que fueran devueltos los guasipungos a los cabecillas de la huelga del 31 y otras mejoras más. Cuando la noticia se supo, los indios de Pesillo fueron al patio de Hacienda con banda de música y gran alboroto fueron. ¡Compañeritos! ¡Estamos libres! ¡Acabó esclavitud! ¡Acabó! ¡Sí, compañeros, vengan! ¡Vamos a celebrar! ¡Acabó esclavitud al fin! ¡Al fin tendremos nuestros derechos! ¡Al fin! Los indios entraron de golpe a la casa de Hacienda y sacaron a las mujeres servicios. ¡Yoxeche! ¡Yoxeche! ¡Salgan, compañeras! ¡Nunca más a trabajar sin salario! ¡Nunca más humillados por patrones! ¡Yoxeche! ¡Paikunakalubus! ¡Bandidos, can! ¡Nunca más violación! ¡Salgan, salgan, compañeras! Yo vi al patrón delgado temblando como una hoja, con la indiada delante de él, planteando las nuevas exigencias de trabajo. El muy miserable prefirió abandonar la hacienda, renunciar al arrendamiento. Salió de noche a escondidas, como ladrón mismo que era. Mi Tránsito, ¿y qué hacemos con ese cura? ¡Vamos donde el Mamadulo! ¡Y le decimos clarito! ¡Ya no más diezmos! ¡Ya no más primicias, carajo! ¡Si quieres comer, trabaja, sutanudo! ¡Se va a poner colorado, como cuyasado! ¡Que se ponga, pues! El cura de Cayambe no aceptó. Quería seguir viviendo del cuento de los diezmos y las primicias. A mi mamá y a la Tránsito les tocó ir donde el mismo cardenal a protestar. Y ganaron la protesta. Jesús, compañero. Mande. La mesa está patoja. Falta una pata, la principal. Pero, ¿de qué mesa me hablas, Dolores? Jornada de 8 horas hemos conseguido. Salario de 2 sucres 50 centavos. Sí, así fue. Suprimir trabajo esclavo de mujeres servicias. Sí, así hemos logrado. Pero falta educación. Por eso nos han ganado siempre, Jesús. Porque no conocemos la letra. Tienes razón, compañera. Ellos tienen papeles, leen, escriben. Y nosotros, como ciegos. Así mismito le pasó al indio Guatemala, que era el dueño de estas tierras. Como no sabía leer ni escribir, los curas le han hecho firmar escrituras y le han robado toditicas las tierras. Pero la Nela Martínez está sacando un periódico, Ñucanchi Alpa, para indios. ¿Pero de qué sirve el periódico si nadie puede leer? Mi mamá no sabía leer. Cuando quiso aprender, ya no podía. Tenía tilas en los ojos. Es que dicen cataratas. ¿Saben lo que hizo para defender al trabajador? Le dijo a una compañera del partido que le leyera el código del trabajo. Vuelta y vuelta hasta que lo aprendió de memoria. Una vez, delante del ministro, ¡Ministro! ¿Qué? ¡Vos mientes! ¡Así no está escrito en el código! ¿Cómo dice usted, señora...? ¡Ñucacá! ¡Dolores Cacuango soy! ¿Y tú, longa analfabeta, me llamas mentiroso? ¡Cambias contenido del código de trabajo porque estás de parte de los patrones! ¡Busca ese artículo y lee lo que dice! ¡Yo no leo! ¡De memoria me aprendí! El ministro quedó con la boca abierta porque mi mamá le repitió el artículo exacto, exactito, que correspondía a sus reclamos. No me recuerdo cuántas veces, pero cada que llegaba a Quito, iba al Ministerio de Educación, a la dirección de Pichincha, a la Unión de Periodistas. ¡Lleve, lleve nuestras firmas, Mamadulu! Pidiendo escuelitas para nuestros guaguas. Nunca daban respuesta en Quito, pero yo acá seguí insistiendo por si algún día entiendan que también el niño indio tiene derecho a educarse. El patrón era enemigo de la educación de los indios. ¿Niños indios en la escuela? ¿Cuándo se ha visto? ¿Y quién va a recoger leña? ¿Ah? ¿Quién va a carrear agua? ¿Quién va a cuidar el ganado? ¿Ah? Si los niños iban a la escuela, él perdía esa mano de obra gratis. Indio que sabe de letras, protesta, exige, se ponen rebeldes. Además, si las indiecitas van a la escuela de día, ya no obedecerán al patrón de noche. Ellos acá no dan escuela, porque indio estudiado es peligroso para ellos. Entonces, nosotros mismos fundemos escuelas. Escuelas de indios, de runas. Mi mamá fue a pedir ayuda a su amiga, una maestra del Colegio Mejía, militante del Partido Comunista. Se llamaba Luisa Gómez de la Torre. Luisa, mi bonitica. Sí, Dolores. Ayúdame a formar escuelas de indios, ve. Vine a dar luz a los ojos ciegos, para que ya no nos engañen. Escuelas sindicales, para saber reclamar. Ay, Dolores, cuenta conmigo, así de forma incondicional. Pero a ver, dime, ¿quiénes van a ser los profesores? Mestizos, michos, no. Ellos casi burlan de nosotros. Indios enseñando a indios tiene que ser. Claro. Que hablen quichua para que los guaguas tengan confianza. Y también castellano. Si solo quichua, no pueden hablar con los blancos. Y si solo castellano, no pueden hablar con su pueblo. ¿Cierto o no? Luisa aceptó. Le metió ganas. Y comenzó a darnos clase primero a los que íbamos a ser maestros de las escuelas de indios. Yo digo que nos enseñó... porque el primer profesor de esta escuela fui yo. Luis, hijo, vení acá un ratito. Sí, mamita. Deja el trabajo de campo, ve. Tienes que ser maestro, maestro. Yo acepté, claro. ¿Qué le decía a mi mamá que no cuando se le metía algo en la cabeza? Dolores, necesitamos bancas, necesitamos material de enseñanza. Pero hay tronquitos de árbol para sentarse. Bueno, para iniciar. O piedras. O en el suelo nomás. Pero que estudien los guaguas. A ver, a ver. Eso es más importante. Guaguas. ¿Solo niños o también niñas? Toditos tiene que ser. Ah, bueno. Si las niñas no aprenden, el patrón sigue abusando de ellas. Ya no más, ya no más. Educar a las niñas indias era una idea que no pasaba por la cabeza de nadie. Por la de mi mamá, sí. Dolores, voy a pedirles a unas monjitas de allá, de Otavalo. Son lauritas. Ellas tienen unos cuadernos y están en quichua. Le llaman mi cartilla inca. ¡Are! Sí, compañerita, pediles nomás. Y ahora a ver, ¿dónde vamos a hacer la escuela? La primera hagamos en Yanahuayco, junto a mi casita nomás, Ñucahuasigupi. Era el año 1945. El primer día de clase llegaron 15, entre niños y niñas. Era una fiesta, un alboroto. Yo me presenté como profesor. Yo había estudiado en la escuela de Cayambe. Después de Yanahuaico, Dolores y Luisa fundaron escuelas en La Chimba, en San Pablurco y en Pesillo, y animaron a sus maestros a Neptalí Ulhuango, a José Amaguaña y al Alberto Tarabata. Cuatro escuelas, cuatro maestros. ¡Y una maestra de maestros! ¡Tú, Luisa, compañerita! Los profesores no ganábamos sueldo. No es mucho, compañero, pero peor es nada. Luisa Gómez apoyaba con una ayudita de 20 sucres al mes. Yo trabajé durante 18 años sin ganar sueldo. A ver, chicos, vamos con las tablas. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. En nuestras escuelas se estudiaba lo mismo que las otras escuelas: lenguaje, matemáticas, geografía, historia. Pero también metíamos cultivo de la tierra, tejido de fajas, música nuestra, danzas nuestras. ¡Mi taitaca aprendió a contar con los latigazos que daba el mayordomo en su espalda! ¡Campesino! ¡El patrón ya no comerá más de tu ignorancia! Dolores de tu pueblo y de tu raza, dolores de tu pueblo y de tu raza. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Y bueno, pues son las 11:49, seguimos con la Rayuela, ya los últimos minutos de Rayuela. El capítulo que acaban de escuchar era el capítulo 8 sobre la radionovela de Dolores Cacuango. También queríamos recordarles y hacerles una grata invitación este 21 de marzo una presentación en la Capilla del Hombre de Mitos y Leyendas de México Prehispánico a las 9 de la mañana. Esto va a ser dictado por nuestro invitado que estuvo aquí, que es Lorenzo, y él hablará sobre esto. También el mismo 25 de marzo, a la misma hora, 9:30, va a haber en la Fundación Guayasamín una presentación del libro Con Alas de Colibrí. Es un trabajo, un libro que él quiere hablar, y también va a ser trabajar un trabajo dinámico con el público presente. Entonces quedan cordialmente invitados, tal cual como nuestro invitado nos pidió que les hagamos y les recordemos de este evento. Es importante, pues, recordarles, tenemos aquí una importante noticia, entonces las voy a dar a conocer, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana aprueba reglamento y calendario de elecciones. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, CCE, aprobó el reglamento y el calendario de elecciones en una sesión que se realizó ayer, jueves 16 de marzo, en Quito, misma que contó con la participación del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo. En virtud de esas resoluciones, las elecciones de autoridades de los núcleos provinciales se realizarán el 5 y 6 de mayo próximos, y la del presidente de la sede nacional el 18 de mayo siguiente. Estos procesos electorales se enmarcan en lo que dispone la Ley Orgánica de Cultura, que entró en vigencia a fines de diciembre de 2016. Así que, pues, es importante conocer esta información, este boletín informativo que ha llegado a nosotros. Y, pues, nada, comentarles que el día de hoy tuvimos unas entrevistas muy chéveres, precisamente en el marco de nuestro hilo conductor, que es el arte, la música y cómo se dan a conocer en el extranjero, pero muchas veces no se conoce aquí, por lo cual nos parece importante, pues, recordarles que busque y siempre trate de escuchar música ecuatoriana para que conozca, porque realmente tenemos cosas muy buenas que, pues, no estamos acostumbrados y no conocemos. Pues, así es, ¿no? Es importantísimo lo que dice Fernanda, ¿no? Apoyar el arte que se produce aquí en el país. hay muchas personas que están viviendo de esto, incluso sus familias viven del arte, ¿no? Apoyemos eso, compremos música original en el caso de la música, compremos, hagamos apoyo, exacto, hagamos apoyo a los artistas, a los pintores, escultores, asistamos a las obras, muchas de ellas incluso son gratis, ¿no es cierto? Sí, justo a eso es a lo que iba, recordar a todos nuestros oyentes que es importante consumir el material de los ecuatorianos, porque es muy bueno, en realidad no le pide favor a nadie. Entonces nos vamos con la canción de justo un ecuatoriano, que tal vez a veces no es muy conocido aquí, pero es muy bueno, se llama Alex Alvear, con la canción Peguche. Así es, y con esto nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la mañana, cuando comenzaremos un nuevo programa de La Rayuela. Hasta entonces. Adiós. Thank you.